La clase de cuarto A nos trae hoy a Música Coronada una canción andaluza bastante famosa, que son Los Cuatro Muleros.